Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Hola, hola, bienvenidos chicos geeks a un nuevo programa aquí en Geeking Up. Yo soy Nati, Nat, saludándolos y esperándoles que estén súper bien y que nos estén escuchando, agradeciéndoles y que puedan disfrutar este programa. Yo fui, yo soy y yo soy Manuelito y es un gusto estar de nuevo con ustedes las personas que nos están escuchando y también con Martí, con Nati, otra vez una semana más para discutir. Esta semana aparte tenemos discusión larga porque tenemos que hablar de dos de los capítulos de Juego de Tronos. Bueno, ya vamos a estar comentando nuestras impresiones de cómo va esta serie y un par de noticias también más que nos estaba trayendo Martí. Largos días y placenteras noches, radio escuchas. Yo soy su amigable vecino McFly. Y como dice Manuelito, la verdad es que esta semana sí tenemos un poco de harto de qué discutir. La semana pasada, no, por cuestiones del día del trabajo, que no se trabaja, paradójicamente, no pudimos realizar el análisis del gran y tan esperado episodio del el tercer episodio de Game of Thrones. Pero aquí vamos a unir el análisis del tercer episodio y del cuarto episodio, que en realidad, si es que lo vemos, creo que es un solo episodio largo, porque es como que la batalla y la posbatalla, entonces... Es que una pre-batalla también. Exacto. Pero eso fue ese fue el segundo capítulo. Ajá. Es que esa es la característica, creo que yo, de esta temporada, justamente, que es como muy compacta. De hecho, de un comentario que he escuchado mucho, que es como, pudieron haber hecho esta temporada en 2 capítulos, 3 capítulos, en muchos menos, así. Pero más largos. Exacto, un poco más largos, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero es que si la gente brincó con que solo iban a ser 6 episodios, imagínate si les decían, esta temporada solo va a tener 3 episodios. Pero es lo que necesita la narración, no es lo que quieren los espectadores, es la cuestión también. Es que eso es lo poco, cacho, porque nos quejamos que hay pocos capítulos, pero los capítulos hay gente que se queja porque fueron muy aburridos, muy lentos, entonces... ¿Qué hubieras hecho con 4 capítulos más, me cachas? Sea extender mucho, más. Sea poco, sea negro, sea blanco, igual van a haber quejas. Exactamente. Ciertamente. Bueno, antes de comenzar con, digamos, el plato fuerte, como les decía, off the record, quisiera comentar un par de noticias que salieron en realidad esta semana y yo las leí esta mañana y anoche. La primera, hace mucho que no hablamos de videojuegos, así que vamos a comentar un poquito de lo que sucedió esta semana con respecto a los videojuegos. Algo así bastante soft, salió el segundo State of Play, que es como el Nintendo Direct, pero de PlayStation. Uh-huh. Se reveló algunos de los juegos que va a sacar PlayStation ahora. La mayoría no llamaron mucho la atención. Lo que me gustó muchísimo es el remake y que está la remasterización, mejor dicho, que están haciendo del Final Fantasy VII, que está anunciado desde hace 4 años, más, creo, y hasta ahora no llega. Como 6. Y según, o sea, de hecho, lo que leí en la noticia es que siempre, o sea, cada año sacan como que un avance de lo que están haciendo en el Final Fantasy VII. Y siempre muestran los primeros 10 minutos de juego, no muestran más. Yo creo que deben de ser como súper cuidadosos, porque Final Fantasy VII es de esos videojuegos que por poco ya están catalogados por los mejores juegos de la historia, junto con el Legend of Zelda, entonces... Sí. Y claro, es un remaster, es un remake como tal. Sí, porque de hecho hasta las mecánicas de juego están cambiando, porque el Final Fantasy VII, o sea, bueno, los Final Fantasy históricamente eran en pelea por turnos. Claro, y ahora están mutando más hacia la acción. Porque es la normal, ¿no? Es la evolución de la industria y de los videojuegos, porque no puedes como tener, a menos que busques unas experiencias muy específicas de rol por turnos, ¿no? Uh-huh. Que también tiene su gracia. JRPG. Exactamente. Antes de que me olvide, y tampoco lo hablamos, ya se anunció, ya se dieron algunas especificaciones de lo que va a ser el PlayStation 5, que va a salir el próximo año, Navidad del próximo año. Y va a ser un, o sea, Yo creo que se está cumpliendo la tendencia de lo que yo estaba pensando, que las consolas cada vez van a ser más parecidas a las computadoras. Pues sí. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue las declaraciones que dio el CEO de Nintendo, que dijo, así muy a lo criollo y muy a mi estilo lo voy a decir porque no me acuerdo exactamente qué dijo, pero fue algo así como que esto de los juegos por streaming está muy bien, pero nosotros no vamos a entrar todavía en eso, allá que se maten PlayStation y Xbox, nosotros entramos después. Y claro, básicamente es lo que ha hecho Nintendo durante toda su historia. O sea, ellos siempre, o sea, mientras los otros apuntaban a otro tipo de cosas, ellos se han aguantado, y ¡zas!, lanzan la bomba que les patea el tablero a todo el mundo. Antes de que me olvide, y para seguir con el tema, Nati, ¿te gustan los videojuegos? Eso no sé si nos contaste. Me gustan los videojuegos, pero no tengo ahorita mucha posibilidad de estar al tanto de los videojuegos porque estoy recién mudada. Ya, de claro. Aquí a este país, entonces no he estado muy al día con videojuegos. ¿Y de los videojuegos que más te gustan? Justamente el Legend of Zelda. Ajá. Me gusta bastante. Y de Final Fantasy llegué a jugar hasta la saga la de Lightning. La segunda parte de esa saga. Y de allí sí no le seguí más la pista. No sabía que venía como que un clásico moderno de Final Fantasy. Y es genial saber de eso. Me encantaría poder jugarlo cuando salga. La verdad es que suena bastante bien. Y es como que una onda retro que estamos viviendo actualmente con cosas que nos gustaban antes y que intentan darle como que un aire nuevo, no sé, supongo. Es la nostalgia vende. Disney no está enseñando eso. Ya no estoy tan de acuerdo con el tema de los retro. O sea, sí, tienes razón, ¿no?, a cierto punto, pero también creo que es una cuestión de falta de ideas. Hasta cierta, en cierta manera. De cierta manera, sí. De cierta manera, sí, pero es que, a ver, solo piénsalo, o sea, ya hablando desde el punto de vista de mercado. Los que jugaban esos juegos, es decir, generaciones desde el 85, 80, para acá, en ese tiempo eran niños sin dinero. Claro. Ahora son adultos y con dinero que gastan. Mucho grado de nostalgia que van a consumir. Exactamente. Y es algo estratégico también. Exactamente, entonces van a pagar. Es lo mismo que hablábamos cuando se habló de todo esto de las películas que está sacando Disney en live action de sus clásicos. Obviamente, o sea, los mismos que vimos la película del Rey León en dibujos animados, que en su mayoría ya tienen hijos, van a llevarlos a ver, porque no porque los niños quieran, sino porque vas a venir a ver esta película de mi infancia y te va a gustar. ¿Sabes qué es lo que estaba pensando? O sea, en 10 años, yo supongo que el universo Marvel va a durar unos 10 años más, si quiero. Espero y... No van a soltar la sopa. O sea, yo sé, pero es que pienso en que dure 30 años, 40 años, me parece algo tan exagerado y tan... O sea, llega un punto en que simplemente no hay ideas, no puede ser tan creativo. Aunque los cómics existen unos 70 o 80 años y siguen teniendo relativamente mucha vigencia. Pero estaba pensándome en 20 años, Dios no quiera, con un guagua. Y llevarle a Iron Man. Exacto. Te quiero sentir. Exacto. Y no sé, ¿no? O sea, es poco como estos productos culturales ya nos están acompañando tanto tiempo también. Y no me acuerdo por qué empecé a hablar con esto, pero ya me imaginaba el otro día con un guagua en 10 años mostrándole a un guagua que espero no tener todas las películas de Marvel y decirle, mijita, hasta de ahí llegamos hasta aquí. Bueno, y la última noticia que me gustaría comentar, en realidad, como les decía por todo record, que en realidad me llamó muchísimo la atención, creo que también es parte de nuestro ámbito de lo geek. O sea, se hizo viral esta semana que ya existe la primera película porno filmada en un Tesla en movimiento manejada con driveless. Como les decía, para mí era algo que se veía venir, o sea, era obvio. Siempre que haya un avance tecnológico, alguien se va a ocurrir alguna forma de utilizarlo para el sexo, para el porno. Ya tenemos, o sea, existe la tecnología de realidad virtual, existe el porno en realidad virtual. Existió el internet, salieron las salas de sex chat. O sea, es algo que es una constante en el mundo, claro, que el ser humano siempre relaciona todo con el sexo, pero en realidad me parece muy interesante, porque mi pregunta es, si, o sea, tomando en cuenta que en países mucho más grandes y que con ciudades mucho más, con mayor población como que Quito, la gente pasa entre 4 y 6 horas en el automóvil. Cuando tú no manejas, es decir, cuando tienes un driveless, obviamente vas a tener que ocupar tu tiempo en algo. Claro. ¿En qué ocuparías ese tiempo? Sí, depende de la persona, ¿no? Y igual el tema de relaciones sexuales en autos no es como que es algo nuevo. Pero sí en movimiento. O sea, obviamente ahora existiría la facilidad de... Igual hay que pensar que estos autos no es que son relativamente baratos, ¿no? Para que esa tecnología sea accesible al, no, pero a todos van a comenzar a pasar siquiera unos 10, 15 años. O sea, me refiero... Sí, pero lo mismo se dijo de los autos híbridos y ahora hay un montón de autos híbridos súper económicos, así que... Claro, bueno, no te cuestiono que no va a pasar, no, pero también hay que tomar en cuenta eso. Y yo creo que como todo, ¿no? O sea, también es una cuestión de cómo como sociedad vemos la sexualidad y el sexo. Y hay que admitirlo, somos bien, al menos aquí en el Ecuador, yo creo que en Latinoamérica en general somos bien curuchupas, bien pacatos, bien... O sea, negamos esa parte de nosotros y el hecho es que el sexo es una parte natural y está bien, mientras lo hagamos responsablemente y de una forma consentida. Mientras con, no seas tú quien maneja. Exactamente, mientras no seas tú quien maneja. Y solamente es un traslado de este aspecto normal de la vida a lo que tú dices, una forma nueva de tecnología. Y ya pues. Nati, ¿tú qué harías en ese tiempo libre? Yo tengo muchas cosas que hacer, la verdad es que soy una persona ocupada y sí aprovecharía el tiempo. Pienso que es válido lo que mencionas, que posiblemente las personas que adquieren este vehículo sean personas con dinero, que bien podrían tener una limusina, decirle al chofer maneja y da ya, vueltas listo. Hasta que yo... Pero sería una especie de fetiche para esas personas, ya va, es un auto que se maneja solo y podemos hacer lo que queramos, pero más allá de eso, de que quiero tener la posibilidad de hacerlo por mientras se maneja solo, porque no, va, si no pierdo tiempo manejando, no creo que pase. O sea, de hecho, en declaraciones anteriores de Elon Musk decía que para el 2020 ya van a salir los primeros taxis driveless. Es que también pienso que depende un poco del contexto en el que estés. O sea, me refiero a las carreteras. Ecuador es un país relativamente pequeño y no importa por qué carretera vaya, siempre va a haber autos, ¿ya? Y no sé, yo estoy pensando en carreteras en Estados Unidos donde son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y que no es nadie. Donde no hay nadie. Entonces, tal vez en ese contexto va a ser como que... Pero existen los vidrios... Pero tenemos 6 horas de viaje, ¿qué hacemos? Pero existen los vidrios polarizados, o sea... Eso es lo que yo pienso, pero hay que tener en cuenta que al menos aquí en Ecuador es ilegal tener... Bueno, hasta donde yo sabía, es ilegal tener vidrios polarizados, ¿no? Entonces, no, para nosotros no es tanto una opción. Igual, yo me imagino que sí, o sea, así el auto esté en movimiento, sí se debe notar, pues, el movimiento, la situación. Depende de qué también tenga depende, los... Depende, sí. Bueno, sé qué tan fuerte sean sí. Los individuos, ¿no? Y que también esté, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre, es que yo no sé de autos, lo siento. Pregúnteme cualquier otra cosa. La suspensión. Eso, la suspensión. Bueno, vamos a ir, ¿no es cierto?, con la primera canción. Sí. Para ya volver con el tema. De hecho, la primera canción fue una canción que vino, o sea, fue una asociación muy random, la verdad. Porque en relación con lo que con el episodio 4 de Game of Thrones, cuando hay una parte en la que Daenerys está hablando con su mesa de guerra, con su cuarto de guerra, y le dice una frase de que le va, ¿cómo es? Va a permitir que Cersei, o sea, va a mostrarle a la gente que ella quiso evitar matar gente. Pero que la gente se tiene que dar cuenta que la que no permitió eso fue Cersei antes de que el cielo caiga encima de ellos. Así que mi cerebro, no sé por qué, cuando escuché Skyfall, dije, oh, mira, Skyfall, de Adele. Entonces creo que esa va a ser la canción. Además que la letra tiene mucho que ver. Creo que la escribió para eso, así. Así que ahí vamos con Skyfall. Thank you. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn. Y volvemos después de haber escuchado Skyfall de Adele. Vamos ahora sí a hablar de Game of Thrones. Vamos a hablar del tercer y el cuarto capítulo de la última temporada de Juego de Tronos. Esta vez no quisiera empezar en realidad, porque creo que vengo un poco negativo en realidad con todo lo que ha estado pasando. Y creo que mis comentarios en general son algo negativos, así que no sé si ustedes sí, chicos quieren empezar. A ver, empecemos con la gran batalla de Winterfell. Okay, yo estoy consciente de que hay muchos comentarios negativos, hay mucha gente que odió ese capítulo, no esperaban, no pasó lo que esperaban, pero a mí me parece que fue una maravilla, de verdad que se invirtió como que creo que fueron 15 millones de dólares en este capítulo, o sea, y 55 se nota, noches. Exacto, fue grabado en 55 noches y de verdad se nota el cariño y la pasión que le colocaron a este episodio. Visualmente y en cuanto a fotografía era majestuoso, de principio a fin. Por ejemplo, el inicio del episodio todo oscuro, sin sangre, sin nada visual que te diga que está pasando algo realmente malo, te mantenía incluso la piel de gallina. Y eso también quiero añadir el factor que estaba todo súper oscuro y realmente sí, no se veía nada, pero sí querían hacerlo de esa forma, querían que se viera natural, que sintieras que estuvieras allí. Se veía una luz como de luna, una luz del fuego, y así se sentía. Que sí, terminaron usando luces artificiales y todo eso, pero se sentía, tú podías sentirte allí, podías sentir la incertidumbre, podías sentir la presión, el miedo. Y yo de principio a fin estuve casi llorando, de verdad. Desde el principio estaba súper aterrado, hubo momentos en el que me estaban diciendo, pero ya relájate, te va a dar un paro, pero no, o sea, sí fue bastante intenso. Quizás a nivel de guión pudo haber estado un poco flojo, no sé, no me parece, a mí me parece que estuvo muy genial, en particular es uno de mis episodios favoritos. No había sentido una presión como esa desde la batalla de los bastardos, y también quizás también hizo un poco de ruido que no murieran tantos personajes, o sea, tantos personajes principales, ¿sabes? Pero fíjate que murió mucha gente, o sea, básicamente se murieron todos los Utraquis, básicamente se extinguió esa tribu, murieron un montón de Inmaculados, murió un montón de la gente de los ejércitos norteños. Se perdió mucho, mucho en este episodio. Que no hayan sido personajes principales nos hace mucho ruido. Y dicen, no, pero es que no murió nadie. Murió Yora, murió Lausita, murió Theon. Y sí son personajes grandes. Y quizás no son tantos como los que uno había pensado que iba a pasar. En el episodio anterior nos estaban mostrando que iba a morir mucha gente. Nos estaban como que dando pistas, diciéndonos que sí, sí iba a pasar algo malo. Mostrándonos despedidas, por ejemplo, porque era un episodio como de despedida, y no murieron. En cierta forma, sí acabaron con esos personajes en el siguiente episodio. Pero particularmente, o sea, sí me parece que estuvo muy bueno. No le daría un 10, quizás le daría un 7, por ahí. Un 8. Pero sí, un 8, ahí con no mucho. Pero sí me parece que estuvo muy bueno. De verdad es una de las más grandes batallas que van a ver en televisión y en cine. Es de hecho, sí. Larguísima. Y eso hay que apreciar. Yo sinceramente tuve que ver el episodio unas 3 veces para que realmente me gustara. Primero, la primera vez que lo vi directamente en HBO. Y la calidad no estaba muy buena, o sea, no se veía absolutamente, o sea, si de por sí el episodio es oscuro, en transmisión por televisión no se veía absolutamente nada. ¿Pero lo viste por televisión, por cable? Por cable. Okay. Pero, y no se veía absolutamente nada, que es lo primero que yo creo que, o sea, está bien que tenga, o sea, que esa oscuridad esté... Es una herramienta narrativa. Exacto, que ya voy a hablar de eso. Pero también tienes que tener en cuenta de en qué formato se va a reproducir. O sea, por ejemplo, lo mismo visto en una pantalla de cine pasa, ¿me entiendes? Pero en una pantalla de televisión o en celular, donde mucha gente, porque mucha gente se quejaba de eso. Es una táctica arriesgada. Sí, o sea, tienes que saber dónde tu público va a ver tu, o sea, es lo mismo, o sea, si tú haces un video de YouTube que sabes que el 95% de la gente lo va a ver en un celular y no en una computadora, y haces con ese tipo de... O sea, no va a estar bien. Primero. Segundo, entiendo otra vez que la oscuridad tenía un fin narrativo, pero a mí me pareció hasta un poco cobarde, porque la oscuridad también permitió no mostrar la horda de muertos, no mostrar con detalle la batalla en el cielo, no mostrar tantas muertes, que obviamente iba a ser una inversión muy superior, ¿ya? Entonces, de cierta manera también me pareció una cobardía por parte de los productores y de los directores, porque, o sea, Okay, entiendo. Se llamaba La larga noche, tenía que ser de noche. Pero justamente leía sobre cómo, o sea, porque a partir de esto se empezó a abrir un debate de escenas y de peleas en nocturnas. Entonces se comparaba mucho la batalla, por ejemplo, del abismo de Helm, del Señor de los Anillos, con esto. Entonces decían que, o sea, yo es la primera vez que me entero, la verdad, es que la mayoría de escenas de noche se filman al mediodía. Yo no sabía eso. Que en el cine, la mayoría de escenas que son nocturnas se filman al mediodía, porque al sol estar completamente cenital, claro, no genera sombras. Entonces después se le meten filtros, se le meten... y se oscurece. Pero que eran filmadas de día. En cambio, esta batalla fue filmada de noche de por sí. Y la luz artificial que utilizaron era muy escasa. Muy, muy, muy escasa. Entonces, yo creo que, insisto, o sea, como idea, como concepto, está muy bien. Y sobre todo la explicación que dio el director, me pareció excelente, que es justo lo que decía Nati, que querían transmitir esa, como que tú estuvieras ahí, que no veías qué pasaba y que, o sea, como que tú eras parte de la batalla. Me parece muy bien, pero como espectador me pareció que no fue completamente disfrutable. Segundo, creo que otra vez, y lo repito, creo que el hype se está convirtiendo en el peor enemigo de cualquier producción audiovisual. Cuanto más esperamos algo, más nos decepciona. Sí. Sí, está pasando mucho eso con esta temporada. Lo que pienso que va a terminar al final de esta temporada va a pasar. Lamentablemente creo que nos vamos a decepcionar todos. Espero que no, pero es lo que pienso. Tercer capítulo, cosas buenas. Voy a empezar por las cosas buenas. La dirección, como decía Nati también, la dirección de Sapochnik, no me acuerdo el nombre, que es la persona que había dirigido anteriormente La Batalla de los Bastardos y Harkon. También, pero el mejor episodio de él, más que en La Batalla de los Bastardos, porque está mucho mejor construido, es el último episodio de la sexta temporada, Winter is Coming. Cuando revientan el septo. Sí. Ya, él también dirigió este capítulo. Y este señor, junto con Javadin, bueno, es un compositor de música, el que ha hecho toda la banda sonora de Juego de Tronos, que no recuerdo bien el nombre, pero junto con la persona que hace la banda sonora, se montaron una... O sea, para mí este episodio es más que nada un buen montaje. O sea, todo está montado al ritmo de la... No al ritmo de la música, porque la música se adapta. Pero todo está pensado a través de cómo la música te está transmitiendo lo que está sucediendo en ese episodio. Y eso no... Bueno, no te das cuenta, no es como algo consciente, pero... Después, bueno, yo lo vi eso en un análisis. Musicalmente te están guiando hacia cuál va a ser el desenlace de ese capítulo, ¿ya? Entonces... Por la parte del montaje y de la musicalización, me parece que es un capítulo de 10, o sea, es muy buen capítulo. También, como decías, la parte audiovisual, las tomas están muy bien hechas, la parte de la pelea de los dragones, aunque ciertamente no se ve tan bien. Hay unas tomas que le suben el brillo, no sé si han visto en internet, sí, donde se ve bien. Sí, he sacado varios fondos de pantalla de este episodio y he notado que hay momentos donde se quema. Exactamente. Entonces, viendo con un poco más de brillo las escenas de los dragones, también es súper impresionante, no se ve tanto. Eso, del lado de lo bueno. El lado de lo malo es lo que, bueno, ya están diciendo, ¿no? Es el tema del guión, que te puede gustar o no. Es que yo creo que es una cuestión de percepciones, más que nada. Porque si tú estabas realmente esperando, creo que como muchos, como la gran mayoría, que Jon cruzara la espada con el Rey de la Noche... Es que se pierde el sentido del personaje, ¿me entiendes? Ese es el problema, porque hay también un lore atrás de toda la serie, y es una construcción que se va haciendo, que también es una bestia ver cómo, spoiler, Arya mata al Rey de la Noche. No, ahorita ya no hay spoilers, ya pasaron dos semanas, ¿eh? ¿Quién no vio? Sí, qué pena. También. Ya sabe. Pero Jon se supone que era el príncipe prometido. Y era quien tenía que hacer eso, era quien tenía... No, ni siquiera me hubiera... Verás, si Jon hubiera estado en en este patio que hay atrás de Winterfell y hubiera tenido una lucha y a pesar de eso hubiera perdido, verás. Ya, hubiera estado bien. Y que Arya venga y lo mate, ya. Está bien. Yo tengo algo que decir con eso. Yo creo que, o sea, lo que en realidad nos demostraron en este episodio es que los productores, o sea, la serie se pasa por ahí. A los libros. Todas las profecías de los libros, todo, como tú dices, el lore que iban armando, aunque lo justifican de una manera épica. O sea, eso sí, debo decir. ¿Qué? Con lo de los ojos. No, es que verás, yo creo que la frase que es primordial para entender, que yo recién me vine a dar cuenta la tercera vez que vi el episodio, es la que dice Merisaldre, que es cuando muere Beric Dondarrion, y dice, él estaba, ¿cómo es? El Señor de la Luz lo revivió para una razón, y ya cumplió. Uh-huh. Es decir, no, o sea, aunque nosotros pensáramos que el destino de un personaje iba a ser algo, podía haber sido algo tan simple como el que hizo Beric Dondarrion de ser el segundo Hodor y frenar a los muertos, ¿sí me entiendes? Qué triste referencia. Sí. Sí, o sea, es lo mismo que sucede con Jon. O sea, tal vez, o sea, nosotros lo vimos durante todas estas 8 temporadas y pensamos, no, es que él va a ser el que va a pelear y quién sé qué. Pero al parecer el destino de Jon era reunir a los ejércitos del norte y atraer a los ejércitos de Daenerys. O sea, ese era su función, para eso lo revivieron. Ya, o sea, está bien, pues tiene sentido ya lo que dices. Pero es que Jon, o sea, uno va, es la construcción del personaje, ¿no? Y en contraposición a Jon, siempre estuvo claramente el Rey de la Noche, ¿me entiendes? Y es lo que se esperaba, por cómo se han ido, o sea, cómo se ha ido viendo las escenas. ¿Y cuando Game of Thrones nos ha dado lo que esperamos? Sí, por ejemplo, yo creo que todos estamos acostumbrados a que Jon tenga un papel protagónico dentro de la serie y esperábamos cosas grandes de él. ¿Qué pasa? La serie nunca ha sido predecible, siempre nos ha sorprendido, siempre han ocurrido cosas que nos dejan en shock, que realmente nunca se nos hubiese pasado por la cabeza, porque realmente, o sea, si llegamos a pensar en algún momento que Arya iba a matar al Rey de la Noche, yo creo que no. O sea, sí, eso fue bastante impactante y creo que eso le da bastante plus a ese episodio. De hecho, puede que incluso el personaje de Jon haya sido incluso odiado dentro de este capítulo, sin mencionar el siguiente. Porque, ya vamos. Sí, porque es que, bueno, no sé ustedes, pero yo particularmente le grité a Jon muchas veces, que en todo el episodio yo le estaba gritando. Porque estaba totalmente en un segundo plano y eso es lo que querían que todos los personajes tuvieran el mismo protagonismo. Y si tú desde el principio estabas viendo a Jon, que igual fue majestuoso porque él siguió peleando y él es en batalla, él es súper genial. En estrategia quizás no tanto, pero querían que tú le dieras la misma importancia que tú le das a Jon a todos los demás personajes, porque todos tenían bastante peso y hubo un momento en el que todos tenían ese peso y lo podías sentir, más allá del hecho de que Sam a cada ratito estaba en el piso y tú sentías pero que se iba a morir en cualquier momento. Con lo que dices, hubo una cosa que yo sí noté. Mira que había personajes que los desperdiciaron muchísimo. A Gusano Gris se lo ve en 2 escenas. Uh-huh. Y en una de ellas ni siquiera está peleando, sino simplemente está escoltando a Merisaldre para que prenda la barricada. A Lady Brienne y al Jaime, lo que se les vio fue ser atacados por muertos, nada más. Nunca se vio en realidad, o sea, yo hubiera esperado una escena, o sea, realmente épica de verlos a los dos espalda con espalda dándose de espadazos contra los muertos. Quizás sí, estuvo esa escena, pero no se vio, estaba muy oscuro. No, es que eso te digo, yo ya me la vi, o sea, la primera vez me la vi así, es totalmente oscura, pero las segundas veces me bajé en Super 4K donde ya algo se veía. Y no hay nada. No hay una escena, y yo, o sea, realmente estaba esperando una escena de ellos así, para incluso justificar lo que iba a pasar después, ¿sí me entiendes? Que no nos dice que tal vez sí existió esa escena, pero en el corte final no la metieron, lo cual me decepcionaría muchísimo. Pero, o sea, realmente pasó eso. De ahí, lo que sí me di cuenta después, cuando volví a rever el episodio, es que desde el inicio te dicen qué es lo que va a pasar. ¿Desde el inicio? Desde el inicio. Cuando Arya está en el muro de Winterfell, y aparece, y entra Merisaldre, las dos se ven. Uh-huh. Y ahí es como que, espera, ella ya lo sabía. Ella ya sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces ya te lo dicen. Y es también lo que estaba hablando del tema de la música. O sea, yo vi, de hecho, un análisis musical que hacían. Y te mostraban, porque el rey es el rey de la noche, es un rey, obviamente. Y siempre hay patrones musicales que son utilizados, son los mismos patrones musicales que utilizan para que anteceden a la muerte de un rey. Y estos patrones musicales estaban utilizados justo antes de la escena o en las escenas anteriores a que muera el rey de la noche. ¿Ya? Ya. Entonces es una, o sea, la serie está súper bien pensada. Por eso yo digo, el montaje, la música y la sesión son perfectos. Y el tema del audiovisual. Pero claro, pues para mí fallan otras cosas. Antes de que me olvide, y ya creo que tendríamos que ir al espacio publicitario, ¿no es cierto? Dos minutos. Ya, antes de que me olvide, dos cosas. Creo que, o sea, lo que tú dices del tema de sorprender, es cierto, la serie siempre nos ha sorprendido, pero no es el mismo, no es la misma calidad de en la construcción como tal. Por ejemplo, si uno mira las escenas antes de la boda roja, ¿no es cierto? Antes de la boda roja están los capítulos de Jaime y Brienne con este man que es de la casa de los Bolton, uh-huh. Que no me acuerdo, que bueno, después se mueren más allá del muro. Entonces, claro, Jaime es liberado. Y cuando Jaime se despide, porque este mismo personaje después va para la boda, donde los Freys, Jaime le dice, los Lannisters mandan sus saludos, ¿me entiendes? Entonces ahí, si uno es un espectador atento, comienza a entender que lo que va a pasar en el próximo capítulo, uh-huh, es lo que sucede en la boda roja, ¿ya? Eso es algo que te sorprende, pero está construido, porque está ahí. ¡Era eso! ¡Ah! ¿Ya? Y lo que a mí me pasa con esta temporada es que estas sorpresas o estos giros de guión que hay, si bien tienen una cierta justificación, porque si viene Emilio Sandri y te dice los ojos azules y no sé cuánto, se lo sacan de la chistera. Ya, pero se lo sacan de la chistera. Y ni siquiera es que es un Deus Machina, y eso es otro análisis que estaba viendo. Es un recurso que se llama Fiat. Y el Fiat es, o sea, tiene relación con el Deus Machina, es básicamente un Deus Machina, pero con una cierta justificación, ¿ya? Yeah. Eso es todo lo que es un Fiat. Pero no deja de ser un recurso de mierda. Entonces, no sé. Y en el cuarto capítulo me parece que es todavía peor. O sea, es todavía peor la forma en que están utilizando este factor de sorpresa. Porque aparte es incoherente. Porque es súper incoherente cuando, bueno, ahora vamos a hablar del cuarto capítulo, cuando muere el dragón. No tiene sentido, estás volando a ¿cuántos? 2 kilómetros, okay. 3 kilómetros. Ya vamos con eso. Antes de comenzar con el cuarto capítulo, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con el... Vamos a continuar, porque quiero que hablemos un poco de las muertes. Porque en realidad creo que, como dijo Nati, no fueron muertes muy importantes, pero sí, creo sentido. Que sí llegaron. Sí. Así que vamos a hablar un poco de las muertes. Vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos. Tenemos problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019, a través de WeTransfer, al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. Listo, todo resuelto. Volvemos con Geeking Up. Regresamos después de esa pausa publicitaria. Seguimos con el análisis del episodio 3 y 4 de Game of Thrones. Lo último que mencionó Manuel fue justamente ya del episodio 4 cuando Euron Greyjoy mata a Rhaegal. Y eso me lleva a un tema que les dije que sí me gustaría que toquemos un poquito más, que es la parte de las muertes que hubo tanto en el episodio 3 como en el episodio 4. Yo, personalmente, la que más me dolió a mí y que quisiera hablar de ella fue... Bueno, hubo dos muertes significativas, las más significativas, pero la que más me... como que tuvo sentido para mí fue la muerte de Jorah Mormont. O sea... A ver, primero debo decir que Jorah Mormont siempre me pareció un personaje muy bien construido, tanto en los libros como en la serie. Para los que no se han leído los libros y no conocen mucho de la historia de Jorah Mormont, él es un hombre que en realidad es exiliado y pierde todo, su familia, sus tierras, su honor, por una mujer. Para resumir un poquito la historia... Él se casa con una dama sureña, a la cual estaba muy acostumbrado a los lujos y las fiestas y los banquetes del sur. Y se casa con este caballero... Heredero del norte, a una isla que en realidad es bastante austera, que es la Isla del Oso. Y Jorah se ve obligado, para complacer a su esposa, en vender todas sus riquezas y después empezar con acciones ilícitas como es el tráfico de esclavos. Cuando ellos llegan a... cuando Ned Stark los exilia, porque le dice o la muerte o te exilio, ni siquiera le dio la oportunidad de ir al muro. Ellos van a Volantis y ella lo deja por un hombre en mejor posición. Jorah termina uniéndose a la Compañía Dorada un tiempo, hasta que encuentra a Dany y se une a ella. Hemos visto el amor que él siempre le ha profesado, y de hecho la frase que dice en el cuarto episodio me rompió el corazón cuando Jon le da el pésame por Jorah y le dice: él siempre me amó. Y es verdad, murió por ella porque lo amaba, o sea, no es porque era su reina, no es porque... No, o sea, de todos los que estaba ahí, creo que ni Jon se quedó a pelear por ella. Claro. Solo fue Jorah, entonces la verdad es que me afectó. O sea, creo que fue la muerte más significativa, y después la de Theon. La de Theon, sí, la más sentida también. Pero es que ella era un personaje muy chingón, pero, o sea, no tenía ese peso de la construcción del personaje. O sea, era una niña con todo el valor del mundo, pero no era un personaje que, o sea... Sí dolió y fue así como que... Ah, murió peleando, pero... Claro, no es como Theon, que lo hemos visto 7 temporadas, 8 claro, temporadas... Y evolucionando. Sí, pues realmente sí fueron muertes poéticas. Como bien propio de Game of Thrones. Lo que sí diría es que fue una muerte muy digna. La de Lady Osito. O sea... Sí. Murió como una gigante. Exactamente. O sea, eso es justamente lo que querían mostrar. ¿Quién más murió? Edel Penas, que me parece que muere de la forma más pendeja por del mundo. Por Sam, porque además, sí, o sea, fue... Ese rato fue así como que loco era de que te quedes en las criptas, brother. Eso me lleva a otra cosa, y que me parece otra de las inconsistencias en torno a la idea de los otros personajes que debieron haber muerto. O sea, al final del capítulo, cuando ya se ve que todo está devastado. Ignorancia. Y claro, vemos a los personajes como más importantes matando muertos, pero esto tampoco tiene sentido, ¿me entiendes? Porque se supone que Winterfell está siendo totalmente invadida, no solo ya por los muertos que habían venido del norte, sino por los muertos de la misma batalla, ¿entiendes? Terrible. Y eso debería, o sea, esto debería estar lleno de muertos, y aparecen ellos luchando espadas, y la parte más ridícula, porque es ridículo, es Sam en el suelo acuchillando muertos. O sea, a mí no me vengan a decir nada. Si Sam está tirado en el suelo y dice un muerto no viene a clavarle la espada, eso es porque simplemente no quisieron matarlo. Y con Jimmy y con Brian pasó lo mismo. Exactamente. Sí, eso sí se nota allí. De verdad, ellos tenían que haber muerto. Estaba en el piso, tenía un montón de caminantes encima. Tenía que haber muerto. Sí, ajá. Sí, realmente. Sí, fue un poco forzado en ese sentido. Tenían que dejarlos vivos. De ahí hubo personajes que no se los volvió a ver. Por ejemplo, al ¿cómo es? Davos. No se lo volvió a ver. Es verdad, también. Sabemos que sobrevivió, pero ¿cómo habrá sobrevivido? Exactamente. Sí, yo, de hecho, había visto una imagen que se había filtrado sin querer, odié ese momento, donde salía Davos muerto, Sir Davos muerto. Y yo, no, no puede ser, porque lo vi antes del episodio. No, y estuve todo el episodio esperando que se muriera. No, no se murió. El del quinto episodio. Ya spoilearon. A ver, vamos a ver si con el cuarto episodio. Sí. Yo quería mencionar algo en referencia a la muerte de Yora. Que, según, ¿cómo es que se llama? Siempre se me olvida el nombre de Daenerys, de la actriz. Emilia Clarke. Ella dice que no fue difícil expresar lo triste que se sentía por la muerte de Yora, porque es que ellos evolucionaron juntos en la serie. Entonces, el llanto y el sufrimiento que se ve de Emilia Clarke allí es casi real. Y fue realmente muy impactante. A mí me dolió muchísimo ver a Daenerys así tan, tan afligida, porque nunca la había visto así en toda la serie, la verdad. Y por todas las cosas que pasó. Hasta el 4 episodio. Bueno, sí. Y sin mencionar a Drogon, que realmente me recordó a mi perrito las veces en las que se acercaba a mí cuando yo estaba triste. Eso, de verdad, hizo que la escena me matara totalmente. ¿Es mi idea o dulcificaron a Drogon en esta temporada? Porque las veces que le han enfocado directamente al rostro, es como que tiene una cara así de oh, o sea, es un dragón todo espinudo y con... pero tiene una carita de cachorro que no me la creo, es así como que aguanta, o sea, ni Ghost tiene esa cara. Lo más probable es que sea a propósito, ¿no? Sí. Es justamente se diseñan con... bueno, psicológicamente el ser humano ve ciertas características y ve esas características como algo tierno, uh-huh, como la cara de los bebés o la cara de los cachorros. Sí, pero durante las temporadas en las que los dragones todavía estaban en más esos, pequeños. Se veía dragón y era un demonio volador, o sea, pero en cambio en esta temporada es como se la ve y es como que, por ejemplo, en el cuarto episodio hay una parte en la que Daenerys va a donde sus dragones y Rhaegal trata de despegar, pero está como que todavía está medio lastimadito. Y de ahí se enfoca el rostro de Drogo y pone una cara literal de cachorro, así como que... ¡Es un dragón! Creo que sí te quieren hacer sentir ese tipo de empatía. Es justamente para que pase como Nati te está contando que... O sea, que sientas esa empatía que a veces sientes cuando tu cachorrito, tu gatito te viene y te consuela, así. O sea, es exactamente si eso. Si matan a Drogo, sí, me va a doler aún más ahora. Y eso va a pasar. Vamos ahora sí con el episodio 4. Ya. Para mí, la verdad es que fue, o sea, quitando los últimos 20 minutos que fueron ya así como que uno se queda así como que ¡ah, se armó! Ya les va a cargar el payaso. Sí. Pero yo creo que la parte cool de todo ese episodio fue esa fiesta, la fiesta de Victoria. Me pareció muy bien. Es acertado. Sí. Porque, o sea, después de todas las penas que han sufrido todos los personajes y que posteriormente siguieron sufriendo, me pareció muy bien el respiro. Exactamente. Y me pareció bastante acertado que la única que se encontraba como que fuera de lugar ahí era Dan. O sea, sí. Yo no sé qué van a hacer con el guión. Y eso me preocupa un poco. Porque ya por todos lados está sonando esta idea de Dani, la reina loca. Dani va a morir. Y yo también. Es que ella es cuestionable, ¿no? Es lo que yo decíamos del otro capítulo, de que para el desarrollo del personaje tal vez su destino justamente es morir. Porque si bien ha sido una gobernante, ha sido alguien que ha llegado a ser muy justa también, creo que o sea, todos los medios por los que ha llegado a tener lo que tiene ha sido a través de la muerte también, ¿me entiendes? A diferencia de Jon, de hecho, que como tú también decías la anterior vez, es alguien que, al contrario, ha rechazado esa posibilidad de tener mandos de poder, y cada vez que lo rechaza llega más lejos, ¿ya? Y la única razón por la que está en guerras es porque no le queda otra opción, en realidad, porque él no quiere. Entonces, no sé qué va a pasar, y no sé si es que al final Dani muere o Dani se vuelve loca o algo pasa así. No sé qué tanto me va a gustar. Tendría que morir, o sea, porque es un personaje peligroso. Realmente, por muy noble que pueda ser, porque sus intenciones siempre han sido buenas, y siento que incluso ahora que siguen mencionando que es la reina loca, la nueva reina loca, siguen siendo nobles. sigue pensando de una forma en la que va a ser un bien mayor. Y si para ese bien mayor tiene que sacrificar a algunas personas, pues que así sea. La idea, la cuestión es si va a ser capaz de cargarse a John, porque John ahorita es la única persona que puede realmente, aunque no se sabe, ¿no? Solamente son pocas personas, aunque bueno, seguramente para el próximo capítulo todo el mundo lo va a saber. Porque aparte de eso, este capítulo fue una novela completa. Que está bien. Cuando, o sea, cuando está bien armado, está bien. Es que no sé. Fue un poquito flojo al principio. O sea, sí fue muy bien merecido, como lo estabas comentando, Marty. El banquete y la celebración y la borrachera y todo eso. Sí, o sea, sí se lo merecían. Pero realmente estábamos con la guardia baja. Así, bueno, sí, era chévere. Una risa por aquí, una bromita por acá. Y ya se muere el dragón. Con todo, o sea, bien para todos, menos para Dani. Porque creo, realmente sí, allá la pisotearon en todo, todo ese no, inicio. O sea, a ver, yo creo que... Es que Game of Thrones siempre nos deja pistas de lo que va a pasar, siempre. O de lo que está pasando, mejor dicho. Y yo creo que en ese caso, quien da la pista así como que fundamental es... ¿Paris? No. ¿Sí? El salvaje, que se me fue el nombre ahorita. Tormund. Tormund el Matagigante. Porque cuando él está borracho y brindando, y está hablando de John, dice, ¿cómo es? Yo lo vi montar el dragón. Dice que sí, todos lo vimos. No, pero no, yo lo vi. Dice que dice, ¿cómo es? Esa es como la frase exacta que dice es, solo un loco o un rey montaría un dragón. Y justo en ese momento enfocan a Dany y a John cruzando mira, miradas. Dios, así como que, aguanta. Ella también. ¿Quién es quién? Así. Sí, fue chimbo para ella, incluso hasta el punto en el que tuvo que a solas rogarle a John que no dijera nada, que no hiciera nada. Insisto, o sea, hay algo que a mí no me termina de cuadrar respecto a eso. ¿Por qué hasta ahora el único que ha planteado que se casen es Tyrion? O sea, okay, Dany, está bien, tú tienes el trono, pero el otro también, ¡cásense pues! O sea, es que creo que es el único actualmente sensato para pensar que eso sí funcionaría. Pero él tiene la sensatez de que es inteligente, pero no tiene en consideración cómo es la personalidad de algunos personajes, pues, de esa trama, que han cambiado demasiado. Y él es inteligente como en el principio y sigue siendo muy inteligente, pero hay otros factores que implican, pues, que puedan funcionar o no una idea que tiene. Ahí se nota. Además que yo entendería que también es un poco tonto la idea de o sea, no creo que Dany hubiera dicho, bueno, acabemos con una civilización completa, mandémosles todo al frente, no pasa pues, nada. Creo que ya ha habido demasiadas ¿cómo es? Análisis sobre esa estrategia tan pendeja que utilizaron para pelear contra los muertos. Es que sabes que, a pesar de todo, uno piensa y piensa en la caballería, tal vez en la caballería medieval ya. Y claro, si uno ve, bueno, yo vi un par de análisis, la caballería se encarga como de... Limpiar. De como de ir regresar. Se despliegan, regresan. Se despliegan, regresan. O sea, no es como que van de frente contra el enemigo. Nunca envío de la caballería de frente contra el enemigo. Pero ellos sí. Pero los Dothrakis no son caballeros medievales, ¿me entiendes? Ellos son guerreros que... Guerreros de las planicies, son como mongoles, ¿ya? Uh-huh. O sea, y su técnica de guerra es esa, o sea, ellos son un tipo de guerreros que coge y se va de frente y acaba con todo, ¿me entiendes? No tienen otra forma de pero pelear. Pero los muertos eran más. Claro, es tonto, sí, es tonto, que ya. Lo que les hayan dicho es, ustedes son la caballería, ustedes tienen que atacar. Quizás le dieron una estrategia, tienen que hacerlo de esta forma, y para eso estaba Yora, para indicarles cómo tenían que hacerlo, pero ellos lo hicieron como siempre lo iban a hacer, o sea, atacar de frente, hacerlo de la forma más salvaje posible, y pues por eso pues les costó la cabeza. ¿Sabes qué es lo que más? Me parece que es tonto, ¿no? Pero la verdadera razón por la que murieron los Dothrakis es para darnos como una construcción simbólica, así, se prenden las antorchas pero la oscuridad se los devora. Sí, eso fue todo, por eso se murieron, sí. Es por una cuestión, exacto, más que nada de espectáculo, ¿ya? Porque pudieron haber sobrevivido, bueno, y también por una... Y eso es algo que también iba a decir, el mayor problema de esta temporada se llama presupuesto. O sea, pero es la temporada con mayor presupuesto de la historia. Pero mira, no quisieron... Una una producción de bajo presupuesto, sigue siendo una producción de televisión. Pero piensa esto, esta es una declaración que hizo el tipo que hace efectos especiales. No hicieron que John acaricie a Ghost porque no había presupuesto, ¿me entiendes? Y la muerte de los Dothraki responde también al mismo principio. No puedes mantener a una gran cantidad de actores, y por eso lo que hace es matarles. Y o si sea, algo nos enseñó 300 es que puedes hacerlo con pantalla verde, pero... Ok, soy el único que piensa que metieron a Ghost en el episodio, en el segundo episodio, solo para despedirle en el cuarto. Yo también creo que hay algo bien simbólico ahí. Es John está abandonando su sentido Stark. O sea, está saliéndose. No sé si sea exactamente que esté abandonando su sentido Stark. Los lobos siempre estuvieron conectados con sus dueños. Y él no creo que esté abandonando su parte Stark. O sea, él es tanto Stark como Targaryen. Es mitad de mitad. Sí, es cierto. Y más bien, yo particularmente lo que sentía era que él no quería ser rey, o sea, no es que quiera quedarse con el reino de Winterfell, que quiera seguir siendo un Stark, ni quiera quedarse con los Siete Reinos y que gobierne como un Targaryen, sino que simplemente no quiere nada, no quiere reinar. Y en cierta forma, Ghost se fue a hacer lo que a él le gustaría hacer, ser libre. O sea, ser salvaje, estar con los salvajes, estar como a él le gustaría ser, sin tener la presión de que... ellos me dicen que yo tengo que hacer esto y estos otras del otro lado me dicen que tengo que hacer lo otro. Entonces, no, simplemente soy yo, sigo siendo yo, Jon Stark Targaryen, pero soy libre. De hecho, Tormund le dice eso, tú eres del norte. Tienes el norte adentro, el verdadero norte. Ah, exacto. Bueno, como siempre hay muchas cosas que decir alrededor de Game of Thrones y nunca va a haber tiempo suficiente para decir todas las cosas. Lamentablemente este programa llegó a su fin. Lo que sí que quisiera, vamos, a esta semana va a salir justo al paralelo que se va a transmitir este programa, se va a subir un podcast sobre ya Avengers Endgame. Ya van 3 semanas, así que ya los que no vieron, qué pena, ya es momento de los spoilers. De hecho, 2 semanas son las 3. Tres semanas. Y entonces se va a transmitir ese pequeño podcast sobre Endgame, que también hay mucho que decir sobre eso. Y chicos, ¿alguna última cosa antes de irnos? Sí, quinto capítulo de Game of Thrones, vale, Dracarys. Eso lo va a resumir, Dracarys, muchacho, Dracarys. Sí. Dracarys para todo el mundo. Para mí es un gusto, antes de que me olvide, estaba jugando un videojuego que se llama Forager. No sé cómo se digan, es un juego muy parecido a Minecraft, con muchas mecánicas, hasta una bestia, si pueden jugarlo, jueguenlo, pesa 90 megas, lo pueden correr hasta en una tostadora. Eso. Yo seré Manuelito, es un gusto haber estado de nuevo con ustedes y nos vemos la próxima semana. Un placer haber estado con todos ustedes que nos hayan escuchado y espero que podamos contar con todos ustedes también en un nuevo programa. Por aquí Nat, recordando también que nos visiten en nuestras redes sociales, que son... Geekinab Radio Instagram. En Instagram y Geekinab SC en Facebook. Bueno, antes de despedirme yo quisiera decir que el programa va a sufrir algunos cambios en los siguientes días, estén atentos. Tal vez hablemos un poco de eso en el podcast, pero hasta aquello, que la fuerza los acompañe y nos escuchamos la próxima semana. Hemos llegado. ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.